América, así como una especie de Estados Unidos de Sudamérica, que nunca llegó a concretarse por las grandes hijos de puta que teníamos, traidores a la patria, que a la Argentina la fueron achicando, a las otros los hacían pelear entre hermanos. Dígame, ¿qué país de americano no tuvieron guerras civiles después de su liberación? Hasta el propio Bolívar fue perseguido, intentos de asesinatos, y San Martín porque se fue de la Argentina, porque hasta él también, cuando volvió a ver a su mujer que se estaba muriendo, tuvo que volver de noche y a escondidas, más allá de que López le había ofrecido custodia para traerlo a Buenos Aires. Es más, le había dicho que lo traía a Buenos Aires en andas para ponerlo en el gobierno, y San Martín se negó, porque San Martín era un hombre de orden, no le gustaba romper con el orden institucional. Y sin embargo tuvo que esconderse de los enemigos que tenía aquí, que fueron los que le sabotearon esa gran idea que tenía él de la unidad hispanoamericana, haciendo un gran país hispanoamericano o sudamericano. Bueno, Muy bien, y para conmemorar el 17 de agosto, en el año 1989, ¿se acuerda quién estaba de presidente en agosto de 1989? Se hizo la ley de reforma del Estado. Esa ley, la 23.696, que se conoció como la ley de la reforma del Estado, que se sancionó un 17 de agosto del 89 durante el gobierno de Menem, obviamente, y autorizaba al presidente a proceder con las privatizaciones de un gran número de empresas estatales y a la fusión y a la disolución de diversos entes públicos. O sea, la disgregación del país y la pérdida de soberanía. Bueno, esto que estamos viendo, pero no solamente eso, que hemos perdido soberanía. Hemos perdido soberanía en todo. Yo acá tengo un informe que al final no me fijé, pero que es, en cierta forma es cierto, porque yo me acuerdo que en su momento, ¿te acordás cuando las escuchas telefónicas? Sí. Estuvo involucrado un comisario que había sido elegido por Mauricio Macri, Fino Palacio. Fino Palacios. Y cuando lo interrogaron a Macri, ¿cuál fue la excusa? Sí, hablaba del Mossad, que Israel le había recomendado. Que Israel le había recomendado a Fino Palacio y que también la Embajada de Estados Unidos había dado el ok. Había dado el ok. Sí, él necesitaba. Es decir, que para nombrar a un jefe de policía Él lo se refrendaba en Israel necesita y el Estados ok Unidos. de los patrones. Y después me vienen a hablar que este es un país soberano y es una república soberana. Pero después lo vamos a leer esto. Primero quiero asegurarme bien. Macri asumió con ese proceso, asumió, fue un presidente que asumió procesado con esa causa, que después, bueno, lo Sí, después a los sobreseyeron 3 días lo sobreseyeron. Bueno, con esto la justicia es muy común acá. que según él no es macrista. ¿Eh? Él dijo que la justicia ahora no es macrista como la anterior sí era oficialista. Mirá, la justicia no es justicia del momento que no juzga al delincuente y condena al pobre diablo. Porque al pobre diablo, si llega a robar un paquete de cigarrillo, es capaz que le dan 10 años de cárcel. Había un chico que había robado, no me acuerdo qué cosa, en un kiosco, y lo detuvieron y no sé qué le hicieron juicio y lo condenaron, no sé a cuánto tiempo de cómo se llama, en un reformatorio. Y sin embargo, acá se roba en la Argentina, cuesta. ¿Y vos viste alguno preso? Salvo Cristóbal, no Cristóbal, el otro, Lázaro Lázaro Báez. Báez. Lázaro Báez, que se está Y cargando Jaime. en la Jaime mochila. también está Y ahora Jaime, pero Jaime tiene, no, escúchame, si no lo meten preso a Jaime ya. bueno, está. Es uno de los que Es está. parecía a la Molinex. Era multiprocesada, no multiprocesadora, era multiprocesado. ¿Cuántas? Pero fíjate, ¿Vudú? ¿Vudú? ¿Qué es de la vida de vos? Y de la vida de Vudú, los dos, tres, cuatro juicios. Andá vos a dar una dirección falsa en tu documento, a ver si te sobreseen como lo sobreseyeron a él. Andá vos a truchar una dirección como él truchó. Andá vos a comprar, falsificar papeles públicos, a ver si a vos te van a dejar en libertad después de ir teniendo tres, cuatro, cinco procesos. Andá vos a hacer todo eso que hizo él, a ver si lo van a sobreseer como lo sobreseyeron, a ver si te van a sobreseer a vos de la misma manera. Entonces aquí, hermano, hay una confabulación contra la Argentina, vuelvo a repetirlo, por parte de todos estos miserables que se dicen políticos. Lo dije ayer.